Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Sultán del Ritmo 90.1 FM Roja, en esta tropelía, como la definió Simón Templar la semana pasada, que hemos iniciado desde el corazón de Punilla. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Bien? Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Ya son, ¿no?, las 3 más o menos. Querido Henry, ¿cómo andás? Acá estamos bien, chicos. Recién venido de Cuba. Alberto Superman Troglio, qué bueno tenerlo aquí en el Sultán del Ritmo nuevamente. El Sultán, ¿no?, del Ritmo. Segundo, gracias. Programa. Segundo, gracias. Programa. De hecho, nos llamamos así porque tenemos acá el Sultán del Ritmo. Ajá. Ya le explicamos la semana pasada, pero al final del programa seguro lo vamos a explicar nuevamente. Sí. Muy bien, hoy está en la operación técnica y producción Martín Incolia, el Negro, Simón Templar como columnista, como siempre, Mariano Árbol Ortiz, también como columnista, quien les habla, Hernán Quiñones, Danilo en videos y demás, y el señor Alberto Superman Troglio. Hijitos, hijo mío. Bueno, que comienzo de semana, tuvimos elección en Brasil ayer. Qué bárbaro, ¿no? Belgrano está en primera, eso ya desde la semana pasada. Pasó hace mucho tiempo. Una semana, es mucho tiempo, ¿no? Es muchísimo tiempo. Y en Brasil, ¿qué tema, no? Sí, no llegó al 50%. En Brasil, el Bolsonaro con la derecha llegó como al 45, ¿no? Como 43, casi 44. Qué bárbaro la derecha, ¿no, Alberto? Atrás de todo eso está el gran país del norte. Ajá. Es mi opinión. Mi humilde opinión. Seguramente. Luchando para no perder la fuerza, ¿no? Obvio. Bueno, gente, vamos a arrancar entonces con el Sultán del Ritmo, con un tema como para ir preparando la pista, porque vamos a hablar un poco de Led Zeppelin, ¿no, Alberto? Sí, Después. Bueno, entonces para ir preparando, vamos a escuchar un tema, Moby Dick, ¿te parece? Sí, dale. Sí. Antes de eso, ¿puede ser el teléfono de la radio que no lo dijimos la vez pasada? Es ese mismo que... No, es el de arriba. Es el de arriba. Ver, ahí voy, El teléfono de la radio es 3548-572-403. Es exactamente igual a ese. Que es el mismo que dice abajo, que es 3548-572-403. Al micrófono, porque no se escucha. 3548-572-403. Muy bien, hace las señas del... Muy bien. Ahí pueden llamar, pueden preguntarnos, lo que quieran, pueden opinar, lo que tengan ganas. Vamos a escuchar Moby Dick. Ahí vamos. We'll be right back. escuchábamos Moby Dick, los bestias, las bestias, ¿no, Alberto? Escuchábamos, sí, obvio, las bestias con la bestia. Con la bestia. Con la bestia, que es la semilla que germina bestias. O sea, el baterista de Led Zeppelin, John Bonham, terrible monstruo, era un monstruo, era un monstruo. En un solo que se llama Moby Dick, acá en el disco, creo que el solo dura 3 minutos, 4, algo así. Cuando ellos tocaron en vivo en Estados Unidos, que fue cuando les robaron la recaudación, el manager que lo llevó les afanó un palo y medio de dólares. Qué copado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso no es lo importante. Así, ¿eh? Lo importante es que el solo de Moby Dick en vivo en Nueva York dura media hora. O sea, se apagan las luces, queda una luz blanca alumbrando al batero y hace otras cosas de las que hizo acá. ¿Cómo sería de terrible o de importante el baterista que John Paul Jones, el bajista, cuando le hacen una entrevista para una posible gira por Australia, para que se reúnan de nuevo? Pero John Bonham ya no estaba, se ha ido al reino de los cielos. Y John Paul Jones en la entrevista dice... No, dice, yo no. Él se negó a participar de la nueva reunión de Zeppelin. Y el periodista le dice, ¿y por qué? Dice, ¿y por qué no está el baterista? John Bonham. O sea, ¿de dónde vamos a sacar semejante usina? Esas fueron las palabras del bajista. Claro, totalmente. El señor este tenía una forma de tocar la batería muy. Espinillo, muy chañar, muy algarrobo, o sea, tenía espina, si te acercabas tenía espina, o sea, y después quiero contar algo sobre John Bonham, que yo lo leí en una entrevista en la vieja revista Pelo, pero me gustaría que si el operador está de acuerdo poner un tema. Sí. ¿Qué tema vamos a...? ¿Qué tema te gusta? Cashmere. Ahí vamos. ¿Y cuál es la particularidad que vos encontrás a Bonham para decir esta es, digamos, la particularidad de él para tocar? ¿Qué incorporó de nuevo? Ahí está. Escucha. Ahí está. ¿Qué se nota acá? De parte del batero. Como dijo un baterista francés una vez una nota de arpero, hay quizás un diálogo entre el bombo y el tacho, y el baterista francés dijo, entre el bombo y el tacho hay un diálogo entre la tierra y el cielo, o sea, y este baterista, John Bonham, en este tema, yo pensé, desde los 12 años que lo escucho, tengo 65, recién ahora me doy cuenta que es un animalote. Con un amigo mío en una computadora medimos la... que tiene una aplicación que mide el tempo. Y pensé que estaba grabado con clic, o sea, tic, tic, tic, tic, y no, porque los 4 primeros compases se acelera. No, es no voy a decirlo, es un IHP, ¿no? Y, bueno, una bestia. En castellano. Una bestia, digamos. En inglés no sé cómo se dice. Bueno, la historia es que el tipo, una vuelta le preguntaron. Porque en algún próximo programa voy a contar una anécdota interesante de John Bonham. El tipo maneja entre el tacho y el bombo la misma distancia entre el tacho y el bombo que hay entre el bombo y el tacho. Y le preguntaron por qué tocaba de la forma que tocaba. O sea, ustedes escucharon el solo de Moby Dick. Bueno, y él dice, se quedó como un rato en silencio y dijo... ¿Será porque aprendí a manejar el silencio? ¿O aprendí a la verdad está en el silencio? Y en realidad, en la música, la verdad es el silencio. Calidad y no cantidad. Entonces, escuchen. ¡Pum! ¡Ta! ¡Pum! ¡Ta! ¡Pum! ¡Ta! ¡No puede ser eso! ¡No, no, no es verdad! ¡No es verdad! ¡Es una mentira! ¡Ese hombre nunca existió! Buenísimo. Escuchemos. Baby, I feel like el que nos hizo, al menos a mí me hizo acordar mucho de la última banda de Spinetta, Los Socios del Desierto, el Tuerto Weir, sí. Que yo conocí a Manuel Weir y una vuelta viajamos con las pelotas en un ferry a Uruguay. Ferry, sí. Y estaba el Tuerto Weir, un colorado, y yo, ¿quién es el Salamé este? Era el Tuerto Weir. Y yo no sabía que tocaba batería. Y cuando lo escuché tocar con Spinetta en Los Socios del Desierto, es así, lo más parecido a John Bonham. No sabía que un argentino tenía la misma cualidad. Está muy bueno. Obligatoriamente por las cosas que pasan en este planeta, en la Pachamama, me vi obligado 8 años en la ciudad de Flores, en Buenos Aires, a enseñar batería. Y me di cuenta que ningún profesor de batería te enseña a afinar una batería y a tener tempo. ¿Por qué el baterista tiene que tener tempo? O sea, yo me acuerdo estar tocando en Sumo y Diego tiene buen tempo. Y Diego, estábamos tocando en vivo y me hacía con la cabeza para atrás, para adelante, para adelante. En un show en Paraná paré de tocar en vivo y Lucas se dio vuelta, ¿qué pasa? Y lleno de gente en un club. Y dice, se están peleando el bajista y el batero. Y le digo, loco, ¿cómo te das cuenta que me corro para adelante? Y porque si vos te desplazás de tempo, yo lo noto en el bajo, yo dependo de vos. ¿Y cómo lo notás? Y porque te vas para adelante y te vas para atrás. Le digo, y yo no me doy cuenta. Bueno, si vos tenés tempo, entonces todos te seguimos a vos, Diego Arnedo. A lo que voy es que, ¿cómo se enseña? Yo puedo, no es porque es soberbia, es un poquito. Puedo enseñar a tocar batería. Pero ¿cómo enseño a tener tempo? Eso se lleva en el alma, o sea, el tempo, y me di cuenta, como decía John Bonham, que el tempo lo aprendes a manejar mirando el silencio. Straight to feel. Whoa. Seguimos en el Sultán del Ritmo por la 90.1, Radio Roja, de Casa Grande, Valle de Punilla, corazón del universo. Acá con Juan Martín en la operación y la radio, porque nos brinda su cálido cobijo. Martín Incolia en la producción y operación. Y ahora viene la columna del amigo Simón Templar. Simón. ¿De qué nos querés hablar hoy? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Sí, ¿cómo andan? Bienvenida al programa. Muchas gracias. Yo siempre me sentí muy cómodo acá. Con todas ustedes. Henry, cada día tenés el pelo más lindo. ¿Viste? Porque me estoy haciendo... Esa melena... Porque me estoy haciendo la toca. La toca. Te tocaba. ¿No? Sí. Bueno, de qué voy a hablar, les voy a contar un poco. Voy a hablar, como les dije la vez pasada, siempre lateralizando un poco la idea del arte. Voy a hablar de un escritor japonés, de un ritual, de una forma de ver la vida y de la locura en general. Voy a hablar de Yukio Mishima. Yukio, en realidad sería Mishima Yukio, que es de los japoneses, ¿viste? Hablan todo al revés. Tienen pintorerías y hablan al revés. Este muchacho nació en 1925. Tuvo una época muy... O sea, es un hijo de la aristocracia japonesa, como la mayoría de los artistas súper famosos. Digamos que de alguna manera, para poder trascender o tener el tiempo necesario para dedicarte a tu arte, mínimamente tenés que tener una moneda. Y bueno, toda esta gente ha tenido una moneda en su vida. De todas maneras, las obligaciones de la época de la familia lo llevan en algún momento a ser abogado, cosa que a ninguno le importó, a él tampoco. Mishima lo crió una abuela. Esta abuela era medio una señora de la aristocracia japonesa, venía de familia de samuráis y cosas así. No, estamos hablando de Japón, ¿no? Una forma diferente de ver la vida, una forma diferente de ver la cultura, una forma distinta de ver el mundo. Y un Japón muy convulsionado en los primeros años de la vida de Mishima por las guerras, la dimisión del emperador Hirohito. En Japón, hasta que Hirohito dijo que él no era un dios, el emperador era un dios. Exacto. ¿Ok? Hirohito rompió con muchas cosas que él... Cuando vio la bomba atómica. Exactamente. Es eso mismo, dios. Superman. Mirá. La historia es así. Está todo bien, me encanta que se... porque es eso mismo, está relacionado con el tema de la bomba atómica, lo que pasó con Hirohito. Los gringos le tiran dos bombas a Japón en 2 años. Lo hicieron mierda. Básicamente. El Enola Gay. Qué raro. El Enola Gay. Y eso, digamos, repercute no solo en Hiroshima y en Nagasaki con toda la destrucción, sino que repercute en todo Japón, en su forma de ver el mundo y la relación del Japón con el mundo. El Japón estuvo cerrado al mundo occidental por no sé cuántos años. Eso es un dato medio en el aire que tengo, pero sé que hasta hace no mucho tiempo el Japón estuvo cerrado al mundo occidental. Y recién hace X años empezó a abrirse. Entonces, en ese momento, Japón tradicionalista, de la tradición de shogunes, que son como los señores feudales de la... con sus soldados, que son los samuráis, yo qué sé. Bueno, toda esa tradición, Mishima, la mamá de su abuela, imagínate, si nació en el 25, su abuela habrá nacido en el siglo XIX, en algún momento de mediados, fines del siglo XIX. Uh-huh. Y todo en una época donde todavía existía esta tradición de los shogunitos. Bueno, Mishima a los 24 años publica su primer novela, en 1946. Una bestia, un escritor que yo no voy a hablar de cómo escribía Mishima, les voy a decir, léanlo, una bestia total. Tipo de ideología más bien de derecha nacionalista. Lo que yo quiero contar específicamente de la historia de Mishima es su muerte, ¿no? Mishima en un momento dado la lima con el cuerpo. Era un tipo muy flaquito, así remilgado. En un momento dado la lima con el cuerpo y empieza a hacer pesas. Físico-culturismo. Era un tipo petizo que no, digamos que... que no decía gran cosa, ¿viste? Y al cultuar el cuerpo, cultúa también las artes marciales, el kendo, que es la disciplina con la espada, ¿no? Sí, sí, sí. Todas disciplinas muy relacionadas al mundo de los samuráis. Sí. Bien. Cuando pasa esto con Hirohito, que dice que ya no, que él no es Dios y yo sé cuánto, el chabón se le craquea la cabeza porque su cabeza tenía un arraigo en toda esta, en toda esta creencia. En ese momento se alista como a un entrenamiento de las fuerzas militares japonesas. Se alista él y agarra a unos pibes, todos muy pibes, tipo 20 años. Estamos hablando ya entrado un Mishima de 40 y pico, ¿no? Agarran un grupo de pibes y los hace entrenar también con los milicos y arma su propio ejército privado, el Tatenokai. Tatenokai quiere decir el ejército del escudo. La idea de Mishima era que el Tatenokai sería la última defensa del emperador. O sea, delante del emperador, cuando entren los enemigos al Palacio de Cristal, que es donde está el emperador, estaría el Tatenokai, él con su 11, creo que eran. ¿Ya habían pasado por los samuráis? No, estos ya eran como samurái moderno, digamos, como samurái pop, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, nada de eso pasó. Otra que Barra Brava. Claro. Barra Brava, ¿no? Ese eran como Barra Brava, heavy metal. Un poquito más estilizado. Con cuatro de estos te agarran a la 12 y lo dejan hecho, ¿sabes qué? Sí, filete. Te cortan, te fileteaban en 2 segundos. Sí. Quedan restos. Bueno, Mishima se cansó de que todo, de que Japón se entregara al mundo de Occidente, ¿no? Sí. Política, culturalmente, yo qué sé. Y un día, y esto parece que lo venía calculando así hace rato, o sea, lo venía calculando por lo menos unos 5 o 6 años antes, agarró a sus 4 discípulos más cercanos, se fue a un lugar que ya le voy a decir cómo se llama, que acá está, en el campamento Ishikawa, que es el cuartel general de Tokio del Comando Oriental de las Fuerzas de Autodefensa. Toma, se fue ahí con 4 tipos a pedir hablar, yo qué sé, con Henry, que es el jefe. Henry, queremos hablar con Henry. No se puede. No, mirá que yo soy Mishima, maestro. El chabón, viste, tenía un nombre. El chabón, estuvieron por darle un premio Nobel, escribió novela a 2 manos, conocía a todo el mundo, era muy famoso Mishima, el Japón. Este muchacho entra con estos 4 tipos a hablar con Henry y le dice: Henry, cagaste, te secuestramos acá y tomamos el cuartel. Tomaron el cuartel, 4 tipos y el chabón. Tomaron el cuartel, digamos, le tomaron la oficina al jefe, que es como tomar el cuartel, básicamente. Después de mucho, yo qué sé, quilombo, sale a una terracita delante de todos los milicos que estaban ahí. Y da un discurso súper nacionalista y que el espíritu de Japón y yo qué sé, se le recagaron de risa a todos. El tipo entró, se sacó la camisa, sentó, agarró una faca que usan los muchachos. Los muchachos. Se clavó en el borde izquierdo del vientre, abrió toda su panza hacia la derecha y cuando llegan hasta el fondo suben hasta el esternón para que las entrañas salgan. Eso se llama seppuku y es como un suicidio ritual japonés que todos conocemos como harakiri, pero el nombre real es seppuku. Eso es arte, ¿no? En ese momento, eso es cultura. Cuando ya no das para más y vos, digamos, eso lo arreglás con tu amigote que está al lado, le haces una seña. Y ese amigote que todo el tiempo tuvo una katana en la mano, te corta la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? El tipo que le iba a cortar la cabeza a Mishima no pudo. Entonces, nadie sabe qué pasó ahí adentro, nadie estuvo, los que estuvieron no cuentan mucho. La onda era Mishima con las tripas fuera, ¿no? El tipo que le iba a cortar la cabeza le temblaban las manos y no podía, tuvo que venir otro, que primero le cortó la cabeza a Mishima y después el que no pudo se hizo un harakiri él por deshonor y le cortaron la cabeza. Eso es una banda de rock. Y así, eso es una banda de rock, eso es rock and roll. Eso no es joda. Bueno, y así fue como terminó la vida de Mishima. Como vuelvo a decir, esta es una columna de lateralidades. Mishima es un ser mucho más interesante como escritor que como suicida. Pero digamos que tiene lo suyo, su forma de haber muerto. Sí, sí. Muy bien. Para cerrar. Está muy bueno. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí. Después te voy a conseguir un librito del Mishima para que leas, que está buenísimo. Están buenas las historias. Tiene un par de cuentos. Para redondear, primero, recomiendo. Busquen en internet, cuento corto, se llama El sacerdote y su amor, es de Yukio Mishima, es una belleza. Los siete puentes, estoy hablando de cuentos cortos. Si alguien tiene ganas de leer una novela de Mishima, El pabellón de oro es una gran novela. Y después tiene una tetralogía, o sea, cuatro libros que fueron su última obra, que hay que tener ganas de leerlo. Pero si alguien tiene ganas de inmiscuirse en ese mundo, es súper recomendable. En consonancia con el tema y por la triste defunción de nuestro querido amigo Yukio Mishima, y en alusión a la misma, vamos a escuchar Por una cabeza, ¿verdad, amigo? Ah, muy bien. Justamente. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me desconté un día de aquella coqueta y burlona mujer que al jurar sonriendo en la porque está mintiendo quema en una hoguera de todo mi querer. Por una cabeza de todas las locuras de su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido, eso no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Bueno, seguimos acá en la 90.1 de Radio Roja, en Los Sultanes del Ritmo. ¿Los Sultanes o el Sultán? No, el Sultán, es Sultán. Es un solo más respeto, Sultán. Más respeto, por ¿podemos favor. Pedirle permiso para ser los Sultanes del Ritmo? Por favor, a mí me por pasa el piné que me falta para el Sultán. A mí. Vos tenés montón. Menos ritmo, pero no importa. Por es un nombre fantasía. Me falta ritmo y me falta piné para ser Sultán. Es un nombre, a mí. Es un nombre fantasía. Sultán no. Bueno, vuelvo a repetirlo, el teléfono de la radio es 3548-572403. Nuevamente, 3548-572403. Bueno, este es el momento más esperado por Henry, su columna. ¿De qué nos vas a hablar hoy, querido? Yo pensé que me ibas a decir por mí, pero bueno. mirá, en realidad pensé dos cosas que las descarté. Y terminé en una tercera, que como estamos cerca del mundial, viste que el mes que viene se para el mundo, ¿no? Viste que hay gente que dice que el mundo es lo que sucede entre dos, lo que importa es lo que sucede entre dos mundiales. Después no existe nada más. A mí se me pasó a los 15. Eso. ¿Se te pasó a los 15? Sí, a mí se me pasó, creo que se me pasó en el Mundial 90. Hasta claro, ahí tuve... bueno, yo tenía 15 en el Mundial claro, 90. Yo tenía un poco más que vos, tenía ya 25 largos. Bueno, ¿con qué quiero relacionar el tema de los mundiales? Bueno, el mundial y política. O sea, la realidad, todos los mundiales están signados por la cuestión política, ¿no? Algunos más y otros menos. Quizás el ejemplo paradigmático para nosotros es el Mundial 78, ¿no? ¿Verdad? Plena dictadura militar, represión de por medio, la cancha de River cerca de la ESMA, es decir, mientras se gritaban los goles, se estaba torturando, el no saludo de Menotti a Videla, la Carrascosa que deja el Mundial, el número 3 de la selección que había vivido todo el proceso de Menotti, lo abandona por una cuestión política un par de meses antes del Mundial 78, que no haya venido Johan Cruyff, por ejemplo, que había la famosa naranja mecánica del 74, no vino al 78, pero no vino por una cuestión política. Porque el tipo dijo, no, yo ahí a donde hay una dictadura no voy a ir ni en pedo, y efectivamente no vino, y Holanda, que menos mal que no vino, ¿no? Porque probablemente si jugaba Cruyff la final, estábamos en el horno. Por más que estuvimos en el horno, yo recuerdo ese partido, tenía 11 años, pero una pelota de los holandeses en el palo, casi lo perdemos ese partido. Pero bueno, ese es quizás para nosotros el ejemplo paradigmático de mundial relacionado con la política. El famoso partido con el Perú, que ganamos 6-1, donde hubo especulaciones varias, teníamos que ganar creo que por 4 goles, y efectivamente ganamos por más de 4 goles. Algunos dicen que hubo algunos granos para el gobierno peruano de parte de la dictadura militar. Okay. Bueno, hay versiones varias. Un apriete, oíste esas cosas, es muy argentino. Sí, es muy argentino. Y lo cierto es que era un buen equipo, o sea, para los futboleros, alguna vez charlando con tu coequiper de sumo, Diego Arnedo, me contó que él estuvo en esa final del 78, porque era hincha de River, como Simon. Vamos, todavía. Diego me parece que es hincha de River. Él me contó de haber ido a esa final. Pero bueno, no importa, tema aparte. ¿Cómo relacionamos esto? Bueno, estoy escuchando como un ruido, hay un ruido, ahí se fue el ruido. Johan Cruyff llegando al Mundial 78. Pasó Enola Gay por el Enola Gay. Bueno, para nosotros entonces el ejemplo de mundial paradigmático con la cuestión política es el del nuestro, el del 78. Pero también hay otros mundiales, por ejemplo el del 34 en Italia, que lo gana Italia bajo la órbita de Benito Mussolini, ¿no es cierto? O sea, y de hecho, hay una anécdota que dice que el director técnico, antes de empezar el Mundial, tiene una entrevista con Mussolini y le dice, bueno, por acá lo tengo, el nombre del director técnico, ya me acuerdo, le dice, hay que ganar el Mundial. Chicho Pariciotta. Vittorio Pozzo. Vittorio Gassman. La cuestión es que está Mussolini con Vittorio Pozzo y le dice, Pozzo, hay que ganar el Mundial. Y Pozzo le dice, bueno, Duche, vamos a tratar de hacer lo posible. Claro. No me entendió. No entendió. Hay que ganar el Mundial, es una orden. O sea que si los tipos no ganaban el Mundial, el Duche lo liquidaba. Claro. Igualmente ya en ese Mundial, justamente por las cuestiones políticas, no participó ni Uruguay, ni Argentina. Eran algunos países europeos. Sale campeón Italia en 1934 y en 1938 también. Son dos mundiales que no tienen participación sudamericana. Y ya en el 38 está previo a la guerra mundial, ya Austria había sido invadida por Hitler. O sea, son muy pocos los equipos que participan de ese mundial. También gana en el 38 Italia, y después los mundiales se suspenden hasta el 50 por la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que empiezan a uruguayos campeones de América. Bueno, claro. En ese equipo, mira, hay un dato interesante que yo creo que no sé si le va a gustar, pero ya que tal, se los tiro. Hay tres argentinos que participan en ese equipo campeón de Italia. Que habían sido, uno había sido Monti, que participó en la Argentina-Uruguay de 1930. Justamente la canción que está haciendo referencia a Simon. No, esa es de 50. Bueno, el maracanazo es 50, pero habla de la estirpe charrúa. Monti es defensor en Argentina y se naturaliza italiano y participa de la selección italiana. Y los Macri. Eso vinieron después. Perdón, disculpe. No, por favor. Profesor, aporte. Sí, era el chiste. No, los Macri jugaron con otras cosas. No, obvio. Bueno, entonces la relación de política con fútbol, quiero llevarla por ese lado. Hay otro tema que es Hitler con el fútbol. Se dice que Hitler era fanático del Schalke 04, que era originario de una ciudad, una zona minera donde él había crecido, pero en realidad los biógrafos dicen que no le interesaba el fútbol. De hecho, no fue a ningún partido de la selección, y de hecho la particularidad de Alemania es que no gana ningún mundial en la época nazi. O sea, todos los campeonatos que gana Alemania, que ya se los voy a decir, que son en el 54, en el 74, en el 90 y el 2014, los gana, digamos, con digamos una estructura democrática, sin gobierno, ¿no? Entonces, no lo, con gobiernos democráticos. Bueno, en la final del 34, para que ustedes vean cómo era la cuestión política, los árbitros, antes de empezar el partido, saludaron con el saludo fascista. Saludo, así que era difícil, ¿no?, que ir en contra de eso. Pero... sí. No, escucho. No corresponde. No da lugar, como dicen los jueces. Está bien. No da lugar. Bueno, para terminar esta historia de la relación de la política y el fútbol, creo que la historia paradigmática es lo que sucedió en 1942, lo que se llamó el Partido de la Muerte, ¿no? El Partido de la Muerte es conocido el caso. Estamos con la muerte, pero estamos con la muerte a full, ¿no? El 9 de agosto de 1942, en Kiev, tomado por las tropas alemanas, se produce un enfrentamiento futbolístico entre un equipo local que, digamos, eran restos de jugadores del Dinamo de Kiev y de otro equipo también, que estaban mal preparados, mal alimentados, contra un equipo alemán que justamente era, básicamente eran todos miembros de la Luftwaffe, que era la aviación alemana. Cuéntenos un poco de eso. ¿De qué? De la aviación alemana. Yo no estuve ahí. ¿No estuviste? Todos unos alemanes gigantes. Lo que hubo partido de fútbol alemanes. Claro, en la época de Adolfo. Y el Casares. Pasa que eran SS. Entonces, ¿les importaba un pepino ganar el partido? Digo yo, en mi cabeza, qué sé yo. Les importaba. Usted es el que sabe. Bueno, ahora te cuento. Este equipo de, digamos, la situación es esta. Kiev tomada por los nazis, dentro de lo que se llamó la Operación Barbarroja, que era cuando Hitler avanza sobre la Unión Soviética, sí, que después sí. le va mal porque lo agarra el invierno, lo mismo que le pasó a Napoleón, esa sí. historia ya se sabe, sí. y le fue para atrás. Bueno, con Kiev tomado... No aprenden más todo el petiso, ¿viste? Se equivocaron de puerta. Se arma este equipo que se llamó el Star de Kiev, donde obviamente los alemanes dijeron, bueno, vamos a enfrentarnos a esto para hacer una cuestión de publicidad política, lo vamos a hacer mierda, eran todos recontradeportistas, viste, formados, re bien alimentados. La cuestión que la orden era que el Star de Kiev se tendría que dejar ganar, porque imagínate, estaba toda la propaganda nazi atrás, no podían perder los nazis, y justamente estos 11 muchachos le dieron batalla y le ganaron el partido. Como consecuencia, por supuesto... campo de concentración, tortura, casi todos muertos, pero se conoce esta historia justamente, hay una película famosa de 1981 que se llama Evasión o Victoria, que trabaja Pelé, trabaja Bobby Moore y un cordobés, Osvaldo Ordiles. ¿Puedo agregarte, por supuesto, a Michael Caine y a Sylvester Stallone haciendo de arquero también? ¿En serio? El cambio de la gloria. Sí, todos vimos esa película en Canal 11 alguna vez. Y, bueno, no sé cómo acá no se llama, acá el 10, creo. Muy bien. Sí, exactamente. Y está Osvaldo Riles ahí en esa película. ¿Riles? Sí, el del 78. Qué fanfarria. Cordobés también. O sea, que estamos en. Bueno, como para terminar, les quise traer esta historia relacionada con los mundiales y la política, ¿no? ¿Le gustó? Me encantó. Bueno, echate por darte un beso. Bueno. Faltó alguna del 86. Bueno, sí, bueno. Pero si nos ponemos a hablar de los mundiales no terminamos más. Aparte tenemos que ir redondeando. Bueno, para corolario de esta columna, ¿está bien dicho corolario? Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema que tiene una anécdota que también tiene que ver con Sumo. Que es que acá se conoció una publicidad muy famosa que decía "Siamo fuori de la Copa", y que todo el mundo pensaba que eso era una transmisión real de un italiano, de un locutor italiano que decía en el momento de relatar. En realidad es la voz de Andrea Prodan, el hermano de Luca Prodan, que hicieron una publicidad, no me acuerdo para qué cerveza, y le dijeron, che, hacé de relator, y él popularizó el "Siamo fuori de la Copa", pero en realidad no ocurrió eso, sino que fue una publicidad. Así que para recordar a Siamu Fori de la Copa y la Mundial, vamos a escuchar un tema emblemático que es el de Italia 90. ¿Quién no se acuerda del tema de Italia 90, no? Sí. Vamos con Italia 90. Se me pone la piel de gallina. De Italiani, qué grande. Y yo creo que el gol que más grité en mi vida, de verdad, esto fue el de Canilla, que viene el todo centro, todo lo gritamos, ¿no? Usted no se acuerda porque era más chico. Víctor Hugo. No, ese es el del 86 que quedó recreativo. El del 90 también. ¿Qué? ¿El de Canigia? ¿Maradona Canigia? No, centro de lo Articoechea, que sale Senga, el arquero italiano sale a destiempo. Y se la peina de cabeza Canigia de golazo. Y después. ¿Cómo se acuerdan? Bueno, el de Brasil también. ¿Cómo se acuerdan tanto? Porque yo me acuerdo, estaba con mi niño. Tenemos que aprovechar los últimos años de memoria. Sí, que ya está complicado. Seguimos en la 90.1 Radio Roja, 3548-572403, si se quiere comunicar, 3548-572403. Nadie entendió nada. Bueno, Danilo Martín nos está acá haciendo el aguante con las grabaciones varias. Gracias. Y ahora viene la columna, el fragmento, la sección de el señor Mariano Árbol Ortiz. ¿Cómo anda? El invento. Mariano Árbol. Árbol de. ¿Es tu nombre? Super Árbol se llama esta columna. No te quiero interrumpir, estupidez. Pensé que Mariano José. Mariano Árbol. Yo no soy Super Árbol. Bueno, no importa. No. Estamos al aire. Sí, por favor. Estamos al aire. Ya que estamos al aire, yo sé que estamos al aire en radio, pero sí. Un segundo, le voy a dar un abrazo a Alberto. Hablen un poquito. Bueno, en este momento, el señor Mariano Árbol le está dando un abrazo a Alberto. Porque lo quiere mucho. Ahí está. Ahora sí, vos, a ver. Ya podemos comenzar la breve nota. La columna. ¿Nos podés decir por qué el abrazo? ¿Por qué lo dice? Porque lo querés mucho. ¿Vos por qué opinás que diste el abrazo a ese? Nos conocemos realmente, y bueno. Alberto es una persona. Sí, eso estamos de acuerdo. A veces no parece una persona. Si no dije nada. Uy, perdón, se satura. El profesor de historia es terrible. Tiene unas definiciones muy terribles. Es tremendo. Casi como las de Genghis Khan. Te gusta esa historia. Ya vamos a hablar de los mongoles. Obvio. Bueno, estábamos escuchando Rake Test, ¿no? Tocado por Stephanie, la baterista que trajo Lucas de Inglaterra. Contame un poco. La trajo Lucas de Inglaterra, fue novia de uno del guitarrista de Joy Division. ¿Se la trajo a Inglaterra para grabar este tema? Sí, pudo estar en Argentina hasta antes que se declare la guerra de Malvinas. Cuando se declaró la guerra de Malvinas, se tuvo que tomar un avión inglés y volverse a Inglaterra. No sé si se entiende. Está bien, pero llegó a grabar, por lo menos grabó. Sí, esto es de Corpiños, no me acuerdo. Corpiños en la madrugada. Bueno, a mí el rey de sumo, la verdad que me marcó. Yo lo dije en el programa pasado. Gracias. Vamos a tratar de ir escuchando distintos reyes en el programa y bueno, y a ver ahí tentándote a ver qué nos tengas para contar sobre cada uno, porque cada uno debe haber tenido una historia, ¿no? Y claro, hubo tres bateros: Stephanie, la primera, Sokol, y después yo lo suplanté a Sokol. Claro. Y después de mí, nadie tocó más el sumo porque no existía. ¿Puedo hacer una pregunta? Que en realidad es una acotación, porque hemos hablado de Sokol, Ale Sokol, como batero. Sí. Y vos tenés una opinión al respecto. Porque viste que dicen, que no era baterista. Alejandro Sokol, que grabó Corpiño en la madrugada, o sea, mejor no hablar. Como toca Heroin. Sokol, yo nunca pude hacerlo. Se ve que el cerebro no contamina. Yo estaba contaminado de técnicas de Billy Cohan, de Vin Mitchell, el baterista de Hendrix, de Stuart Copeland, el baterista de Police, porque yo trataba me olvidaba de alguien importante, Bill Bramford, el baterista de Yes. A mí me rompió la cabeza. Y yo les robaba a todos un poco. Así se formó Troglio en la batería. Bien. Lo que quiero decir de Sokol, que a diferencia mía no tenía esa contaminación. Entonces, Stephanie no tanto, quizá no era tan arriesgada, pero Sokol tocó el bajo, tocó la batería y después cantó en las pelotas. O sea, Sokol era un artista, Alejandro Sokol, el artista. Bien, bien. Bueno, vamos a tener tiempo para hablar de las pelotas también. Sí, obvio. En algún momento. Dividido en las pelotas. Sí. Bueno, Alberto, y yo quería hablar de otro tema con vos en este programa porque... Animate. Sí, me pasa... viste que yo soy pelado. ¿En serio? Viste que yo soy calvo. Nunca preste atención. No, te hagas y varias veces me hace... ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No, tengo que decir al aire que varias veces Alberto me ha acariciado la cabeza en todo este tiempo. Pero no sabía que eso era ser pelado. No. Pelado me suena a otra cosa. Ah. Sí. Bueno, no sé. ¿Vos sabés de qué hablo? A mí... No, lo de las caricias, en serio, ¿eh? Es como un gesto casi místico de Alberto, en algunos momentos en los que necesitaba tranquilidad, ¿o no? Sí. No. Me acuerdo cuando hiciste de Pato Vica, la verdad, bueno, fui Mato Gago, GT22 a Buenos Aires. ¿Fuiste Pato Vica? El señor hacía de Pato Vica. Claro, amigo. De guardaespaldas, ¿no? Impone un respeto que la gente se asusta. ¿Por pelado? No sé. Sí, no, sí, es que, el pelado impide mirar a Henry. Dos metros por... yo iba al baño a hacer... pipí. Sí, no querías que... Y él se quedaba a la puerta fans... y nadie entraba. ¿Te acuerdas? Hablemos de lo que tenemos. Bueno, sí, no quería desviar el tema, más allá de las caricias y de mi cuestión con la calvicie. Pero me ha pasado en la vida y me sigue pasando que cuando me paso la maquinita afeitadora por la cabeza, la gente muchas veces me pregunta por qué te pelaste y yo le respondo, pero por el asco que me da tu sociedad, y me sale naturalmente y después lo quiero arreglar, después me río, sigo cantando, silbando la canción como para que la otra persona no se enoje, ¿no? Pero es algo que se me ha... creo que de tanto cantar la rubia tarada, ¿no? Sí. ¿Y tú quieres que yo mencione algo sobre el tema La Rubia Tarada? ¿Cómo se compuso y dónde y por qué? Por favor. Sí. Yo en esa época todavía no... voy a hablar así medio en cubano porque me echó el comandante. No le gustaban mis ideas. Bueno, no voy a irme... de personaje. Cuando... Sumo tocan, que eran las épocas, los principios de Sumo, o sea, Diego, Luca, creo que ni existía Petinato. Diego, Luca, déjeme acordar, porque tengo que ver la imagen de la foto. Petinato no existía. Luca, Diego, Sokol en la batería y el bajo ya lo tocaba Diego. Don Diego Arnedo. Ajá. Digo Don, le pongo Don a Diego Arnedo porque me gusta cómo toca el Don Diego. Bueno, tocaron en ese boliche de un tipo de mucha guita, que creo que Timmy lo conocía. Ese boliche, ponerle para la época del 80, era como una cosa muy adelantada. Y Luca, me acuerdo que me contaba que... Petizo, no me decía Superman, enano, porque siempre fui chiquito. Bueno, me decía... esto porque yo no estuve en esa época, tocó Sokol. Y él me decía, fue un show muy careta, la letra que hizo quizá le quedó corta, porque decía, las chicas, empezaba la época pop, la invasión inglesa de Duran Duran, B-52, Blondie, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mucho pelo batido, mucho spray. Sí, tipo, ¿no? De Cure. Bueno, las chicas venían de vaquero con un bolsito. Entraban al baño o a un camarín, no sé, y salían del camarín con una minifalda. Y obvio, en la avenida Córdoba estaba el boliche, no sé a qué altura. Entonces él, la rubia tarada, o sea, Igual que opinaba de los punk de Argentina. No, pero le pega a los chetos también, ¿no? Porque lo de sí. Y hombres encajados en Fiorucci. Porque iba, o sea, gente cheta. La clase de Belgrano y Palermo en la letra era contundente. Era un boliche caro. Caro. No sé cómo tocó Sumo. Pero Luca le sacó la ficha y cagaron. Le puso el sello de Correo Argentino. Buenísimo. Caretaje. A eso se refiere la letra de La Rubia Tarada. Caretaje, perfecto, me encantó. Bueno, ¿vamos a escuchar La Rubia Tarada o no? De acuerdo. Sí, escuchemos La Rubia Tarada. Vamos con todo entonces. Ahí está llegando. Está llegando. No te puedo creer. Caras conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelas? ...90.1 FM Roja... ...3548572403... ...estamos acá con Simon Angerfunkel... ...con Simon Templar... ...Mariano Árbol... ...y Alberto Superman Trolio... ...haciendo este... ...¿cómo fue? Una tropelía lo definiste, ¿no, Simón? Sí, una tropelía sí. Que se llama... ...El Sultán del Ritmo... ...en la operación está Martín Incolia... ...y también Juan Martín Cabello... ...bueno... estamos bien, ¿no? ¿O estamos más o menos? ¿Cómo estamos? me siento bien. Te faltó nombrar a Danilo. A Danilo está... Martín, sí, lo nombré, pero ahora lo yo creo que lo hizo a propósito. Lo tenemos acá que nos está enfocando todo el tiempo. Hay sí. que nombrarlo, ¿no? Me gusta que te hayas rapado. Ya te lo dije en privado, ahora te lo digo en público. Gracias por cuidar mi imagen, gracias. Cuido tu imagen, tu asesoramiento. Yo también me estoy cuidando el pelo ahora que salimos al aire. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Cuídate lo mejor porque se está yendo. ¿No? Se está yendo. Vos también tenés un lindo look, Alberto. ¿Vos vas a la peluquería? No. No. Me corto con una máquina que compré para cortarle el pelo a los perros. Ah, bien. Me la regaló un amigo de Buenos Aires. ¿Eléctrica? Con eso le corto el pelo a mi papá que tiene 93. ¡Oh, lo dije! Me saqué el peso de encima. Mandar un saludo a tu papá. Angelito. Ojalá viva 50 años más. Tiene, se levanta solo. Tiene 93 años. Todavía tiene fuerza. Y anda más rápido que yo. Angelito Colectivero. Se jubiló en la Echevarría. Qué bien. Bueno, ya vamos promediando el Sultán del Ritmo. Vamos a darle la palabra, la posta a Alberto, contándonos alguna anécdota que tenga Lana, de cualquiera de las bandas, de las populares bandas de las que participó. Yo soy el chico cubano que escucharon antes. Yo vine acá a Argentina invitado por Alberto Trollio para ser su representante, manager, y su oficina de producción. Ya dije que me echó el comandante de, sí, y te, llegó en balsa. Pero igual amo a Cuba y todos los colorados me gustan mucho. ¿Qué te gustó de Argentina? ¿Por qué te quedaste? De Argentina me gusta la chica, obvio. Me gusta, amo ver el bote, amo ver el bote. Bueno, le voy a... ¿Qué tengo que hacer? Tenés que contar una anécdota que tengas ganas. Bueno, para que el cubano... Sí. Bueno, ahora Alberto Trollio va a contar una de las tantas anécdotas del sur. ¿Cómo se llama el cubano? Matemática. Bueno. Habla tipo matemática. Voy a contar una... Eso es uno más uno, dos por dos, cuatro. Y así... Matemático binario. Bueno. Voy a contar este Superman Trollio del que está hablando. Cambió la voz porque se puso nervioso. Es parece, un Superman Trollio. Parece como era este escritor de tango, la niata contra el vidrio, pero un azul de frío, Disépolo. Parece la voz de Disépolo. No es Disépolo, es Rolando Alberto Trollio. Bueno, voy a contar una anécdota. Un día yo tenía un Impala 59 gigante, pesaba 2200 kilos. Con esa Impala íbamos todos a... Se aprovechaban de mí y de la Impala. Motor V8, la nafta era barata. Bueno, vamos a un show a tocar a San Pedro. Cuando vamos a San Pedro, obvio, de la Ruta 9 entro a la ciudad de San Pedro. Qué lindo lugar San Pedro, ¿no? Mucha naranja. San Pedro. Llegaron bueno, a San Pedro. Ahí nacieron Lalo Mir y Fernando Bravo. Dato que no le importa a nadie, pero bueno. Después se van a enterar de que el intendente no me lo dijo. Entramos todos los humos arriba del Impala, o sea, los materiales de trabajo, está hablando el cubano, los materiales de trabajo que eran los instrumentos musicales iban en un camión. En teoría ya estaban armados la discoteca. ¿Cuál es tu baila, chico? ¿Qué discoteca era? ¿Qué discoteca era? Qué sé yo. La gente de San Pedro que nos está escuchando quiere saber. Spur, ponele Spur, qué sé yo. Spur, Radio City, jugaba Sinobili. Nirvana, Mariana Kotek. Mariana Kotek. No me acuerdo, vos estás preguntando cosas. Che, hace Alberto, 40 años que... Alberto, Alberto, o el cubano, o Disépolo, no sé a quién estoy preguntando. ¿Llegaron a San Pedro con el Impala? Sí, bueno, me desví. Cuando llegué al cartel decía de entrada a San Pedro. Entro... Y parece que de la avenida principal seguí derecho. Llegué hasta el río. Ya calles de tierra. Digo, no, me parece que tenemos que volver para atrás. Pues habían 13 monos arriba de mi Impala. Una Impala rural. Estaba Luca, Diego, Petinato, Ricardo, el manager, Tibi, yo. Bueno. Volvemos, retomo una calle de tierra. Una calle de tierra con un semáforo en rojo. Y obvio, no le di pelota, que está mal. Cuando ven un semáforo en rojo, deténganse. Si no, les va a pasar lo que me pasó a mí. paso el semáforo en rojo y al toque atrás dobla un Farline. Me di cuenta que era un Farline cuando pasó por al lado mío. Era tan grande como la Impala mía. Pasa el Farline y al toque a la cuadra, porque vuelvo a la avenida principal para ir al boliche, aparece un patrullero. Patrullero, tenían el chichón psicodélico rojo en esa época. Claro. Eran estas luces. El que usaba espineta en la cabeza. ¿Eh? El que se ponía espineta. Claro, en la, espalda, la baliza roja. Y sí. No sé el ruido que hace. Como deténgase. Yo no me detuve. ¿Cómo detiene una Impala? Claro, imposible. Claro. ¿Quién detiene una Impala? V8. Solo Superman. Sí. Se pone a la par mía y me dice, obvio, ahí dijo el señor. El señor, que estaba uniformado, dijo, deténgase en la banquina. No, dijo eso, no, sígame. No lo voy a defraudar. Cruzó un semáforo en rojo, sígame. A la, usted está detenido, algo así, dijo. Tuve peleas con muchos, con gendarmes, con la CIA, con la EPEC. Entonces, no me acuerdo bien lo que dijo el tipo. Sí. La cuestión es que seguía el patrullero a la comisaría. Ajá. Estábamos detenidos cuando llegamos a la comisaría. El Luca, descalzo, con los pantalones rotos, con la guitarra en la mano, baja. Los canas nos miraban de forma extraña. Sabían que esa noche en San Pedro tocaba Sumo. Pero no sabían qué era Sumo, de qué se trataba. Igual que los... que el profesor sabe, el caballo de Troya. Cuando claro. vieron el coso ese de madera que se acercaba, el Impala de Troya. ¿Qué carajo pasaba con esa cosa de madera? Bueno, la cuestión es que nos detuvieron porque resulta que el que me pasó con el Farland era el intendente de San Pedro. Y botoneó, walkie talkie, hay unos bobos, por no decir otra palabra, con un auto muy raro, casi espacial, que cruzaron un semáforo rojo y parece, no son de acá, obvio, ese auto no es de acá. Y nos detuvieron en la comisaría, tuvimos una hora, la cuestión es que teníamos que ir al boliche a probar sonido y tocar. La cuestión es que nosotros estábamos como en un estado de éxtasis, estábamos... Claro. Éxtasis, todo el mundo quiere... Bueno, estaban preparados para el show. Bueno, los policías terminan cebando unos mates lavados en tarros de chapa. Horrible. Sí, mate de policía. Mate. No se lo tomen a pecho lo que digo. La cuestión es que Luca terminó arriba del escritorio del comisario descalzo tocando canzonetas italianas. Y todos los policías cagándose de risa. O sea, esto es Sumo, sí, esto es Sumo. Bueno, al toque, al rato vino a buscarnos el manager, no, el dueño del boliche. Nos vino a buscar, que se enteró que nos habían detenido. Y fuimos a tocar. Pero ¿cuál es la... ¿cómo se dice? La anécdota. La anécdota. Toda. No, me lo imagino. Es la moraleja. No estábamos preparados en ese momento para ir a... tomar mate con los policías de San Pedro. ¿San Pedro dije? Sí, San Pedro. Y con el comisario y Luca. Pero Luca, nos salvó Luca. Cantando canzoneta italiana arriba del escritorio del comisario. Bueno, esa, ahí termina la nada. Impecable. Bueno, ya es como que estamos ahí pisando el final de el programa 2. ¿No? El segundo episodio de El Sultán del Ritmo. 1.3. ¿1.3 qué? El programa. El anterior no lo podemos contar como uno. Ah, este es 1.0. Ok. Uno, bueno, Simon dice que es el 1.3, programa 1.3 de El Sultán del Ritmo. Yo tengo acá el medidor de rating local. ¿Cómo estamos? Y va subiendo y bajando. Explota eso, las redes. Porque por otras cosas. Lamentablemente se está incendiando en el Cuchicorral. Ahora con esto sí. Está subiendo. Con lo que dijiste recién está subiendo. Una gran cagada. Sí. El minuto a minuto, ¿entiendes? El minuto a minuto. Prometemos y trataremos de que no sea en vano, que la semana que viene vamos a tener novedades en redes. Esto es Instagram y Facebook. ¿Te vas a venir con las medias? Sí, claro. Agradecemos a Juan Martín Látigo Coyo. Cabello, no, Látigo Coyo no vino, vino Cabello, que nos da el espacio, ¿no? La radio roja, de la FM Roja 90.1 de Casa Grande. Y hoy se notó, ya te digo, se notó, a pesar de que es la primera vez, pero ya se notó la mano del Negro Martín en producción. Yo lo noté. Sí, sí, sí. Yo lo noté. Ahora cuando salgo del estudio voy a hablar seriamente con el señor. Sí. Ya se empezó a notar, así que yo creo que esto va a ir en ascenso, va a ir mejorando claramente. Pero como siempre ha sido un placer para mí compartir la mesa con ustedes, queridos. Igualmente. Somos amigos. La próxima trate unas galletitas. Bueno. Vamos a jugar al pool ahora. Vamos a ver quién tiene. A ver quién es menos. ¿Cómo se llama el palo? El billar. Pero quién lo tiene. Che, antes de irnos, ya que estamos con el Sultán del Ritmo, ¿escuchamos los Sultanes del Ritmo? Y después venimos para irnos ya. Dale, ¿te parece? Está bueno, dale, está bueno. Vamos a escuchar a los Sultanes del Ritmo. Scene. He's got a daytime job. Los Sultanes del Swing. Acá me corrigieron, me dicen, no, la traducción es... acá se conoció como Los Sultanes del Ritmo, Dire Straits. Ritmo de la noche. Dire Street. ¿No? Y a vos, cuando escuchaste, se te apareció la relación con Sky. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Llamen por teléfono y díganme. Sí, sí, me escuchan. Sí, en el último Cojín Rock, porque yo soy como el príncipe de Gales. Sí. Ah, no sé lo que estoy diciendo. O puedo ir a Cosquín Rock porque toca Dividido, porque toca Las Pelotas, porque tocan Los Decadentes. Chicos, con Los Decadentes toqué mucho tiempo. Bueno, este último Cosquín fui porque me invitaron Los Decadentes, invitado, no iba a tocar. Uh-huh. Y en la parte VIP, la zona, yo me entero porque habían divisiones. En esa parte VIP no entra cualquiera, ni siquiera Adolfo Hitler. Me entero que en tal contenedor, que tenían sillones, estaban bien amueblados por Palazzo, que iba a venir Sky. Digo, Sky, nos conocemos desde el principio de Sumo, desde los 80 y pico. Entonces, en un momento cae Sky, el Pato Vica, obvio, no me dejaba entrar porque la pulsera dorada mía no pertenecía a ese sector. Bueno, la cuestión es que me dejó, te doy un minuto, entrá. Si en un minuto no volvés, te voy a buscar, me dice el Pato Vica. Entonces entro y porque ya estaba Sky con Polly, que es la mujer. Polly era la manager de los Redondos. La negra, Polly. Sí, que la negra, cuando tenía 26 años. Rompía papitas al horno, papitas al horno. Bueno, la cuestión es, mi intención era saludar a Sky. Sky para mí es un maestro de la guitarra, las melodías de los Redondos, al margen de lo que le pertenece al Indio Solari. Un capo, por eso, por lo de Mark Knopfler, que le veo como un... tienen un parecido. Porque los solos de Sky tenían que ver con la música que toca. O sea, no puedes hacer reggae y hacer un solo de Hendrix en un reggae. No encaja. Sky no, encajaba, armonizaba. Entonces voy, está Sky, viste, entrando al camarín. La negra Polly, me acerco, me paro así al lado de ellos. Y obvio, la negra Polly, había uno de seguridad, la negra Polly me mira. Y me mira de arriba abajo y dice, Superman, le digo, sí. ¿Qué hacer? Ah, besos, las caricias. Mimos. Y Sky es lo mismo, le digo, mira, te voy a molestar, te voy a dar 4 abrazos. Uno ahora. Uno antes de tocar, otro después de tocar y otro cuando antes que te vayas. Y entré al camarín con ellos, hablábamos de viejas anécdotas. Y esa es la anécdota. Que Sky para mí es un genio. ¿Y el Pato Vica no entró a buscarte, no? No. Lo que quiero decir es que Sky es un tipazo. Es un ser humano. Dejamos esta última parte del programa para un recordatorio hacia la grandiosidad de Sky, sí, digamos. Sí. Un tipo básico, ¿no? Humilde, para nada estrella. Muy bien. Y viniendo de una estrella como Superman, que reivindique una otra estrella por encima de todo, habla muy bien de ambos. De por ambos. Supuesto. Los grandes Gentle Giant, gigantes gentiles. Bueno, nos vamos, llegamos al final. Tengo un amigo que dice que el Indio se quedó con la gente y Sky se quedó con la música. Así que bueno. Gente, las letras, boludo. Nos estamos yendo, gracias por haber estado. Gracias a Martín Incolia en la producción, al cubano. Viva el Valle Punilla. Viva el Valle de Punilla. Viva el Valle de Punilla sin incendio. Gracias, hasta el próximo lunes. Nos vemos el lunes a las 14 horas acá por la 90.1 FM Roja de Casa Grande, Valle de Punilla. Sí. Chao, gente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, peladito. Buenas tardes, profesor. Peludito. Al cameraman. Seventeen hundred.